desde la ciudad de Penonomé, en la provincia de Coclé. Esta es tu nueva señal en amplitud modulada panameña AM Digital 1130. Somos la nueva señal que identifica al pueblo panameño. Panameña AM Digital 1130 AM. Desde la tierra del Cholo Victoriano Lorenzo, esta es tu señal panameña digital 1130. Desde la ciudad de Penonomé, en la provincia de Coclé, esta es tu nueva señal en amplitud modulada panameña AM Digital 1130. Ya está contigo en su señal 1130 AM. Sintonizas El Despertar Campesino por Radio Panameña AM Digital 1130. ¡Opa! Amigos oyentes, iniciamos con el despertar campesino a través de Radio Panameña Digital 1130 M, la que identifica al pueblo panameño en esta mañana del miércoles. Que tire la primera piedra quien nunca sufrió. Miércoles 29 de noviembre. No sintió la magia cuando probó del amor. sus... La mañana que está nublada, mañana fresca por aquí en Perú no ven. Saludos cordiales a todos nuestros amigos oyentes en diferentes puntos de provincias centrales. Iniciamos el despertar campesino. Buenos días. Sintonizas el despertar campesino por Radio Panameña AM Digital 1130. ¡Aupa! Bueno, porque iniciamos escuchando a Alfredo Falle Cudero y Los Montañeros. La inspiración de Rubencito Villarreal. ¿Quién nunca sufrió? ¿Quién no sintió la magia? Bueno, por acá, Eduardo Cedeño se inspiró. Amor, amar es para siempre. ¡Ya, ya! El despertar campesino.